Señor, le siga bendiciendo esta tarde, hermano. Bueno, vamos a seguir hablando de la soberbia y el orgullo que luego a veces cargamos. Vamos allá, Juan, hermanos. El Evangelio según San Juan, en su capítulo 19. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27, hermanos. Y con un amén nos damos cuenta de que estamos listos. ¿Listo, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor así, sígame con su vista, hermanos. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. A veces que nosotros, por eso decimos que íbamos a ir con la vanagloria y el orgullo que a veces cargamos, a veces que nosotros, como seres humanos, lo primero que nos preocupa es nosotros mismos. Sin importar la condición del vecino o del que está enfrente, de la esposa o de los hijos o del marido, sino nos preocupa únicamente nuestra condición. Imaginemos al Señor Jesucristo sufriendo en ese momento, él clavado en la cruz, suspendido no sé a qué altura, después de quién sabe cuántos martirios, pero él hace un señalamiento, hace una recomendación a su madre y hace una recomendación a su amigo Juan, y se los encarga mutuamente, y nos da a entender que no importa cuál sea nuestra condición por la que estemos pasando, si es de gozo, si es de felicidad, si es de sufrimiento, si es de enfermedad, si es de dolor, pero nos dice, preocúpate por tu familia, preocúpate por el hermano, preocúpate por tu hijo, preocúpate por tu esposa, preocúpate por tu esposo. Sin importar las condiciones, el Señor Jesús estaba agonizando en la cruz, pero Él seguía ocupándose de sus seres queridos. Él sabía lo que iba a pasar, Él sabía lo que iba a sufrir, mas sin embargo nos enseña y nos muestra que aún en esta condición, Él seguía encargando a sus discípulos, la familia. Él seguía encargando a la gente que lo seguía a Él, mostrando su amor verdadero sobre cada uno de ellos. Hoy nos sigue mostrando lo mismo. Decía Mitch hace rato, y tiene razón, vemos otros movimientos y vemos arrepentimientos, y escuchaba en la mañana el testimonio, por decirlo así, de un joven que le iba a ser del Cristo, pero que ya llevaba 15 días él pues guardando su cuerpo y su vida, por decirlo, ellos lo dicen ellos, en santidad. Ya llevaba él 15 días en ese proceso. Pero había que preguntarnos qué pasa antes de los 15 días que él estaba y después de los 15 días que él va a seguir, que va a pasar estos días. El Señor Jesucristo, cuando dice, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, lo está hablando para la prosperidad de la vida. Y no solamente de la vida terrenal o física, sino de la vida espiritual, de la vida eterna. Eso es lo que el Señor Jesucristo está encomendando aquí. Guárdense, cúbranse, acójanse los unos a los otros, arrópense, mientras yo vengo por segunda ocasión. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos está mostrando aquí en este pasaje. Y no solo, porque a veces que dicen, no, pues ahí está, muchos movimientos, sobre todo el de los homosexuales, se agarran, pues ahí está el amado, y empiezan a salir con otros trastornos ahí diferentes. Pero Él quiere mostrar a la gente de qué manera tenemos que cuidarnos nosotros, como pueblo cristiano, como pueblo que recibimos y aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. hay una parte aquí que el Señor muestra, es el afecto, el cariño, la simpatía, el aprecio por los demás. La pregunta sería aquí, si tú tienes estima y aprecio por el que tienes a tu derecha, por el que tienes a tu izquierda, por el que tienes atrás, por el que tienes adelante. Esa sería lo que tendríamos nosotros que revisar en nuestras vidas. Y no dejar 3 días así como en, dicenos, 3 días de santo, ¿no? Porque hoy tenemos que guardarnos de todo. No, el Señor dijo que era en todo tiempo y en todo momento. En las buenas y en las malas tienes que tener esa simpatía. En el disgusto, en la enemistad. Pero tienes que perdonar, o tenemos que perdonar al hermano. Amén. A ver si no hacemos un cambio así muy drástico. Vámonos a Mateo, hermanos, 27. Y leyendo esta parte, pues sí le mueven a uno el tapete, feamente. Mateo 27, en su capítulo 27, versículos 4 al 6. Amén, hermanos. ¿Estamos listos? Dice así, sígame con su vista, Mateo capítulo 27, versículo 4 al 6. Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Ya usted adivinó de quién estamos hablando. De Judas. Amén. A veces nosotros nos convertimos en Judas, hermanos. Imaginémonos al Señor como ahorita lo hicieron en la representación los jóvenes. Él fue abandonado en la cruz por los que lo perseguían, inclusive por sus seguidores. Fue abandonado en la cruz. Él fue abandonado. Y uno de los que lo abandonó fue Judas. Y lo abandonó desde el momento en que lo traicionó. Dice la escritura que 30 monedas. Y de ahí han sacado unos cantos mundanos, ¿no? Que por 30 monedas cambio quién sabe qué tantos. Si nosotros nos venimos a la actualidad, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos abandonado al Señor Jesús? ¿Cuántos de nosotros le hemos dado la espalda? Y no por 30 monedas. Por otras cosas. ¿Cuántos reyes? Hace rato Michelle preguntó, ¿verdad? ¿Cuántos príncipes, reinas, reyes hay en este lugar? Bueno, los que no dijeron nada, pues ya la hicieron. Pero los que dijeron amén, pues vamos a revisar una parte de lo que ¿qué pasó? La tarea de los sacerdotes, uno, era enseñar, hermanos. Los que contrataron a Judas, ellos enseñaban la ley, amén. Acercarse a Dios y servir de intercesores, hermanos. Eso era lo que hacían los sacerdotes. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántos sacerdotes hay aquí? Amén. Bueno, su tarea es enseñar, su tarea es ayudar a acercar a los demás a Dios, amén. Interceder por los otros, amén. Bueno, hasta ahí vamos bien, ahí no hay problema. El problema es cuando Judas se enfrenta con ellos. O sea, Judas reconoce en sí mismo que la regó. Judas acepta que tuvo un error. Se pudo haber acercado a otros. Pero sabía lo que los sacerdotes hacían. Y se acerca a ellos diciéndoles, me arrepiento. Estaba pidiendo perdón. Y se acercaba a aquellos que sabían que podían establecer el perdón con él. ¿Pero qué le dijeron? ¿Y a nosotros qué nos importa? ¿A nosotros qué nos importa? ¿Es tu bronca, pues? Hoy nosotros, hay gente que se nos acerca con cargas, con problemas, con situaciones. Y a veces le contestamos así, hermanos. ¿Y a mí qué? Es tu problema. Es tu bronca. Es tu necesidad, es más. Hoy nosotros tenemos que cambiar esa parte, hermanos, de no ser como estos hombres. Si Judas se acercó, no me lo imagino con esa necesidad, con esa angustia, con esa opresión de saber, de reconocer lo que había hecho y que lo hayan regresado con esas cargas hasta donde lo orillaron. Dice que la Escritura que se ahorcó. Hoy nosotros, si somos seguidores del Dios Altísimo, si somos seguidores de aquel que derramó la sangre por ti y por mí en la cruz del Calvario, no debemos de rechazar a esta gente, aún a nuestros mismos hermanos, aún a nuestra misma congregación. Debemos de interceder por ellos, debemos de orar por ellos. Debemos de ponernos hombro con ellos en su prueba, en su lucha, a lo mejor en su error. Pero a nosotros no nos toca condenarlos, hermano. No nos toca juzgarlos. Nos toca interceder por ellos, hermanos. Amén, hermanos. Fíjense bien, y la otra parte que es así como que hasta me da risa, pero de nervios. Dice que a los sacerdotes no les preocupó haberle dado el dinero a Judas para que traicionara a Jesús. Pero fíjense bien, ¿eran partícipes, sí o no? Sí eran partícipes, porque ellos soltaron la lana. ¿Tenían con qué? La aflojaron. Sin ningún temor. La soltaron. Pero dice que cuando devolvió el dinero Judas, no quisieron aceptarlo porque estaba prohibido, fíjense bien, estaba prohibido recibir dinero de manos de un homicida. Primero se convierten en cómplices, ellos también eran homicidas, ¿sí o no? Sí, pero viene Judas y regresa el dinero, ah no, tú eres homicida. Hoy a veces nosotros con nuestros actos y con nuestros hechos, aún siendo partícipes de situaciones no gratas para con la presencia del Señor, pensamos que nosotros estamos bien y que el que tenemos enfrente está mal. Pensamos que nosotros estamos haciendo las cosas bien y que el que está enfrente las está haciendo mal. Somos partícipes cuando solapamos las actitudes de nosotros mismos, hermanos. Somos partícipes cuando solapamos los hechos y el testimonio de nosotros mismos, hermanos. Somos partícipes. Hoy nosotros tenemos que cuidar nuestra investidura de sacerdotes. Si el hermano está mal, tenemos que, sí, interceder, pero también tenemos que reprenderlo, hermanos. Tenemos que corregirlo. Tenemos que darle la voz de advertencia, porque si no nos convertimos en cómplices, hermanos. Y en ese momento, al ser cómplices, pues también seguimos abandonando a Jesús en la cruz, hermano. Hoy tenemos que cambiar nuestras actitudes, hermanos. Tenemos que cambiar nuestras formas de pensar. Decía por ahí creo que ya es hasta artista, el padrecito este que sale en la tele, que son momentos de sensibilidad de la gente. Nosotros tenemos que estar sensibles los 365 días del año, hermano, las 24 horas del día. Debemos de estar alertas, debemos ser verdaderos atalayas, cuidando y guardando la palabra del Señor. Amén, hermanos. El Señor les siga bendiciendo.